Que pase el siguiente personaje. Nombre, decime. Soy el maravilloso hombre Sopapa. ¿Y qué sabes hacer? Salgo por las noches a salvar tuberías en aprietos. Lucho contra enemigos temibles como el óxido, las filtraciones y las asesinas bolas de pelos. Cuando miles de amas de casa me necesitan, yo siempre estoy para ayudarlas. Buah, que pase el siguiente personaje, por favor. Todos los personajes sueñan con participar en la mejor colección de cómics. Llega la nueva biblioteca Clarín de la Historieta. 15 libros con los mejores personajes de hoy y de siempre, para grandes y chicos. La Liga de la Justicia, El Hombre Araña, Patrucito, Tarzán y muchos más para disfrutar en familia. En la primera entrega, lo mejor de Maitena. Desde el 25 de septiembre, los lunes cada 15 días a solo 11,90.